Estamos en la escuela 11, es la primaria, y 46 es la secundaria. El problema surge hace 5 años cuando se pide provisoriamente unas aulas para instalar un secundario. Provisoriamente se convirtió en todos los años seguir cediendo más y más y más aulas, y hemos llegado a la instancia hoy, nos acaban de informar las inspectoras de secundaria y de primaria y la jefa distrital que no nos dejaron entrar a la reunión. En la puerta las atajamos y nos dijeron cómo habían organizado, van a sacar la secretaría, la biblioteca, los chicos quedan comunicados, ahora tenés a todos los pibes de secundario atravesando el pasillo de los de primaria, que son chicos chiquitos, acá hay chicos muy grandes también en la secundaria, y no nos dieron ninguna solución, es decir, las dos notas que le mandamos diciendo que estábamos disconformes con esto, no lo han tenido en cuenta. Nos dijeron que vino no sé quién de infraestructura, que firman papeles y ya sabemos que no hacen nada, absolutamente nada. Y las dos aulas que construyeron el año pasado están afuera del patio. Los chicos no tienen acceso a los baños, ni cuando llueve para ir al recreo se mojan todos para ir, venir. Y tenemos, bueno, este problema que no nos, tampoco no nos incluyen en las decisiones cuando venimos reclamando a reunión, reunión. No nos han incluido para nada en esta toma de decisión. Y ya nos informaron que ya serán las jerarquías y que las decisiones se tomaban así. Y nosotras estamos sin mandar a los chicos a la escuela con un faltazo hasta que se solucione esto. Ahora nos vamos a reunir las familias a ver qué otras medidas vamos a tomar. Y bueno, no se va a aceptar. También van a venir los gremios, aparentemente mañana, a apoyar porque, bueno, estaría como también algunas maestras por ahí disconforme, que mucho esto no se puede decir quiénes son ni nada, porque hay como persecución, así como nos apuraron a nosotras en la puerta, lo mismo hacen acá adentro, buscan culpables, quién nos dijo, quién no nos dijo. La verdad que es un maltrato, una falta de respeto. Vos, Marta, comentabas que esto comenzó hace 5 años. En estos 5 años nadie tomó iniciativas por parte del establecimiento, por parte de los funcionarios correspondientes, de saber que en algún momento iba a llegar a que colapsaba y no iba a haber lugar para dar las clases a la cantidad de alumnos y alumnas que allí llegan día a día. Claro, no, el tema, la matrícula está creciendo acá en los barrios, tanto de secundario como de primario, y nunca, jamás se pidió una secundaria nueva, que construyan una secundaria, porque esta era una escuela primaria histórica, varias de las mamás que están acá conmigo cursaron desde primer grado en esta escuela primaria, tenía una matrícula muy alta, y ahora, bueno, se está perdiendo porque la secundaria no la sacaron más, no hicieron nada, lo único que construyeron es 2 aulas el año pasado, y obviamente con esas 2 aulas no alcanza porque ahora perdimos secretaría, perdimos la sala de computación, seguimos metiendo pibe por todos lados y ahora están mezclados los chicos. Entonces es como un peligro también para ellos. No lo queremos presentar como un problema entre la secundaria y la primaria y mucho menos de los chicos. Claro. Pero sí, ya los chicos como que están enojados, hoy le patearon la puerta a uno, a otro, porque no sacan lugar. Los más grandes y los más chiquitos quedan como muy expuestos, los chicos tampoco se ha trabajado bien el tema con ellos, y bueno, el problema sigue siendo infraestructura, como está en crisis toda la provincia, y no pensamos realmente que nos vayan a construir más aulas, sabiendo, yo soy del sindicato, también soy docente, además de mamá de esta escuela, sabiendo que está en crisis total la infraestructura y los presupuestos para educación se están acabando directamente, mientras subsidian a las escuelas privadas, a nosotros nos hacen esto. Marta, ante esta situación recordamos que cuando los gremios a principio de año piden por las paritarias, también piden justamente por el aumento del presupuesto en infraestructura en la provincia de Buenos Aires principalmente, pero pasa en todo el país. ¿Qué alternativa podría llegar a darse en este momento? Porque, por ejemplo, en muchas escuelas, desde la Dirección General de Escuelas, se han puesto containers como aulas, por ejemplo, en situaciones de emergencia. Me parece lamentable que los chicos que tienen que tener su derecho a una educación digna no puedan, por ejemplo, acceder al área de computación o de biblioteca. ¿Qué alternativas podría surgir desde los padres para proponer quizá a estas autoridades que no se les ocurre nada más que juntar más pibes? Claro, sí, ellos vienen, te firman, recién estuvo acá, creo que era jefe de infraestructura, no sé, yo ni lo vi, pero dijeron que había estado, y como que ellos firman papeles, pero todo eso es una burocracia que no va a ir a ningún lado, no, nosotros vamos ahora tenemos reunión de familias y vamos a decidir qué acciones, porque nosotras ya no estamos mandando a los chicos a la escuela de los 2 sexos, y vamos a ver qué acciones más, ya hay otras acciones que podrían estar realizándose, pero bueno, nos vamos a juntar ahora para decidir con estas novedades y esta falta de respeto de recién, que todo el mundo yéndose pasaron por al lado nuestro, ni buen día nos dijeron, sabían que estábamos ahí y la tuvimos que correr medio para ver qué habían hecho y como que no creemos. Nosotros ya venimos con el SUTEBA hace años de reclamos y no, esto es firmar papeles, sí, le vamos a mandar un mueble nuevo, cosas así te dicen. Nosotros vamos a ir a otras acciones. Hay escuelas como la de Colonia Urquiza, que es una lucha histórica, los chicos consiguieron el edificio, pero son años y años de estar en la calle, cortar, pedir reuniones y un montón de acciones que tenés que hacer, que es un desgaste realmente, porque ¿por qué subsidian a la escuela privada? ¿Por qué lo hacen? Si no, la escuela pública se cae a pedazos. Estos pibes consiguieron la secundaria en Colonia Urquiza, pero una escuela de cada cuánto, con una lucha histórica de todos los docentes, la comunidad, los pibes, todo viniendo hasta acá, a La Plata, siendo que ellos viven re lejos. Pero bueno, son casos que se han ganado con lucha. Yo por ahí te quería pasar la palabra de otra mamá, que ella está acá desde primer grado, hizo toda la primaria acá también, y para que le preguntes a ella también, si puede ser. Sí, sí, Marta, claro. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Sabrina. ¿Sabrina? Yanina. Bueno, un poco Marta nos comentó ahí lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en la escuela. Percepciones que tenga vos como madre y como alumna también de casi del establecimiento, imagino que nada grato debe ser estar pasando esta situación. Sí, yo estaba al lado de ella, así que escuché todo lo que fue diciendo y más o menos, sí, o sea, todas pensamos lo mismo. Cuando yo venía acá a esta escuela era solo primaria, ahora en el mismo establecimiento, sin hacer ninguna reforma, quieren poner primaria y secundaria. De a poco le están sacando todo a los nenes. Tenían el salón de computación, se lo sacaron, tenía el salón de, ¿cómo se llama?, la biblioteca, también se la sacaron, le sacaron el laboratorio, ahora le dieron dos salones chiquitos y le sacan cuatro a los chicos, los quieren meter en un lugar que la verdad te juro que es re chiquita, los chicos ahora hace frío, pero en verano ahí se cocinan, no tienen nada, o sea, primero ellos hacen las cosas y después ven cómo lo pueden solucionar. Claro. Yanina, ¿qué les decís a tus hijos o a los compañeritos cuando saben que van a la escuela y no tienen un lugar donde estudiar? No, mira, la verdad que es difícil explicarle a los nenes que tienen que defender su lugar y cómo hacerlo, porque cuando los adultos no te dan respuesta, como que no se puede explicar mucho a los nenes. Los nenes están desde el jueves sin venir a la escuela. O sea, no tienen derecho ni siquiera a venir a la escuela. Hoy vinieron a la escuela y se encontraron con todas sus sillas, todos afuera del salón, en el pasillo, porque les habían sacado todo. Encima, los de secundaria los agreden, porque son chicos muy grandes y hay muchos que, obviamente es como en todos lados, algunos no, pero otros sí, hay chicos que son bastante violentos. Y vos no podés tener a los nenes así, le dieron acceso, le abrieron la puerta y le dieron acceso a toda la parte de lo que es la primaria. Los chicos pasan por todo el pasillo de la primaria, por los baños de la primaria, hay muchos nenes muy chiquitos, es de segundo grado acá, porque primero lo tiene separado, gracias a Dios, pero a partir de segundo, o sea, tienen acceso a todo, y hay chicos de 18, 19 años acá adentro. Claro. Que no es el problema que estén, porque yo no tengo problema con la secundaria, pero en cómo estaba, con la puerta cerrada y bajaban por otra escalera y no había comunicación con los chicos.